el poder, sucintamente, ¿qué es el poder? Pues ahí también hay un cambio fundamental a nivel teórico y práctico. Porque el poder a lo largo de toda la historia humana, y quizás inclusive de los seres vivos, digamos antes de que llegáramos a los homínidos, el poder está muy relacionado con la capacidad de dominar, con la capacidad de utilizar a otros para beneficio propio o para beneficio de mi grupo, ¿sí? En los chimpancés, por ejemplo, se ve mucho eso. Pero en otros seres vivos también se ve eso. Las hormigas, por ejemplo, se apropian del olor de la reina y esclavizan a las obreras de ese grupo de hormigas. Entonces, eso siempre ha sido así, se ha entendido así y será así. El poder es, como dicen algunos políticos, para poder. O sea, para mi sí. propio beneficio, ¿sí? Para llegar a presidente, para llegar a la alcaldía, para volverme rico, para que mis amigos se favorezcan, para que mis hijos estudien en el exterior. Una anécdota, me acuerdo en este momento, del exalcalde Mocus de Bogotá, que se encontró con un político en un avión y, claro, lo reconoció. Se sentó al lado y el político, pues no se hablaron, como que el político decía, ah, este es el loco este que fue alcalde. Y él pensaba lo mismo, este es el político corrupto. Pero 10 horas en el... algún dijo, bueno, usted es el senador. Ya, ah, sí, usted fue el alcalde, claro, el señor Mox, doctor Mox, sí. Y entonces él en algún momento le preguntó, y yo lo escuché a él directamente, que dijo, ¿y usted qué se siente orgulloso, senador? Dijo, de mis hijos que están estudiando en el exterior. Precisamente voy a visitarlos. Uno de ellos está en tal universidad y el otro está en la otra universidad. Y él hizo el cálculo. Mocus hizo el cálculo de cuánto costaba la matrícula, la estadía de esos dos personajes para hacer sus carreras en el exterior, en no universidades públicas, universidades privadas de mucho prestigio, muy costosas. El senador se sentía orgulloso de eso. Y Mocus dice, se debería sentir orgulloso de que los colombianos se pudieran educar todos en una educación universal, gratuita, como esos, como sus hijos. Así que sus hijos también se educaran y tuvieran la oportunidad.